Tony. Ahora ando en busca de una honey pa' ponerla a ver la estrella, ni que loco con la Tommy. Gis, como allí, en todos los lados. Si tú quieres, yo te fui en la Romana hasta el Cibao. En Santiago, donde le compré una casa, mami, a mi última full Lambo y a la próxima un Ferrari. Y si ese loco te dejó mi loca, entonces mala de él. Cuando tú te hagas tu lipo, que no venga a ajo. Porque el que come repite cuando come lo callado. O publique ese c***o pa' dejarlo toquillao. Baby, óyelo, él no sabe lo que perdió. Yo feliz porque se me dio, te voy a hacer mío, esto se va. Dice esta canción, ay, tú eres una bendición. Tú me subes hasta la presión por ese c***. Voy a mí. Soy a mil, mil, mil y quiero dártelo a ti. Soy a mil, mil, mil, quiero sacarte de aquí. Mil, mil, mil y quiero dártelo a ti. Soy a mil, mil, mil, quiero sacarte de aquí. Si ese loco a ti te dejo, yo te voy a dar lo que no te dio. Si ese loco a ti te dejo, yo te voy a dar lo que no te dio. Soy a mil, mil, mil, mil, mil, mil, mil. WXNY FM, New York, desde el Empire State Building, la X96.3, una de las emisoras más escuchadas del país. Escúchanos en todo lugar, baja gratis en tu celular nuestra aplicación. Se llama Euforia. Y hablando de poder, ¿qué es poder? Poder, el poder. El poder no se limita solamente en tú tener dinero. El poder, yo tengo un poder ahora mismo, el poder de hablar a una masa a través de un micrófono. Los medios de comunicación son considerados que el tercer poder mundial de la sociedad. Sí, es un poder. ¿Qué es poder? La manipulación es un poder. Cuando tú eres buena o bueno manipulando y logras persuadir a otras personas a tu favor, eso es un poder. ¿Eh? El conocimiento es un poder, la inteligencia es un poder. Dijo Charles Bukowski, dijo este filósofo una vez, La tristeza es causada por la inteligencia. Yo me quedé como, ven acá, ¿cómo así? La tristeza es causada por la inteligencia. Porque él dice, cuanto más tú entiendes ciertas cosas, mientras más tú sabes, aprende. Como dicen por ahí, you wake up, you awaken. ¿Eh? Mientras más tú sabes y entiendes de ciertas cosas, más deseas no haberlas entendido, porque la verdad puede ser muy cruel. Entonces, él dice que la inteligencia es la causante de la tristeza. Tiene un punto el tipo, tiene un punto. La X96.3, el ritmo de New York. ¡Chumba! ¡Bárbaro! Sábado por la noche, la mejor música, el mejor contenido. Hoy sí que sí. DJ Anthony Rey, recuerda bajar nuestra aplicación Euforia para que me puedas escuchar donde quiera que tú vayas gratis. ¿Para dónde? Después de la playa. Si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo, nuevo. Pero en mi cama te voy a hacer tabla de selfiear, bebé. Mami, tú vives lejos. Pero como quiera, yo voy a buscarte. Porque tú estás bueno y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero. Que se pongan contentos todos los peces. Y tú estás muy ready pa' salvearte. Y rey, tranquila que yo sé que te a veces. La otra vez en la playa te emborrachaste y me diste que te bese. Mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor. calor. Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor. De esa chapa se habla en toda la barbería y en el colmadón, y en el colmadón. Hey, tú no, yo sé que Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón. Ya Dios me perdona, falta tú. Y borracho, borracho. Ya tú dices, vete. No le voy a bajar. No le voy a bajar. No le voy a bajar. Que no se abra. Que no se apague. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Dime, para aquí. Era. La super mezcla de la X. Solo por la X96.3. El ritmo de New York. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalar un corazón de acero. Hola, soy Gillo Sarante. Quiero decirte que sigas ahí escuchando la mejor música que te pone mi hermano DJ Anthony Rey. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Quedarme a tu lado no me dio buen resultado. Siento decirte que al final esto no ha funcionado. Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta. Fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Que es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú. Necesitaba otras caricias para no olvidarte. Otras caricias para no olvidarte. Veo que llegaste sola, que ya te has tomado no sé cuántas copas para comportarse. Estas no son horas, déjate llevar. Vivo a unas cuantas cuadras, tengo una terraza y fría la champaña. Tengo una guitarra que muere de ganas por tocarte ya. Perdona si te hablo de frente. Tú pensarás que soy un demente. Me gustas demasiado, te gusto demasiado, ¿pa' qué disimularlo? Esta noche te conviene dejar que nuestros labios hagan lo que quieren. Mandemos al carajo esta timidez que ahora nos detiene. Esta noche está de fiesta, sonríe la luna y todos los planetas. De solo imaginarme junto a ti, princesa, me tiemblan las piernas. Esta noche puede ser que sea la primera, pero si es la última yo te prometo que valdrá la pena. Yo te vi, había un hombre extraño detrás de mí. Dijiste no hagas caso, que es solo un amigo, que ya lo despido y me voy contigo. Luego se formó la gozadera. pusieron reggae y salsa de la vieja. Mi mano resbalaba en tu cadera y tú que me dejabas. Perdona si te hablo de frente. Tú pensarás que soy un demente. Me gustas demasiado, te gusto demasiado, ¿pa' qué disimularlo? Esta noche te conviene, deja que nuestros labios hagan lo que quiere. Mandemos al carajo esta timidez que ahora nos detiene. Esta noche está de fiesta, sonríe la luna y todos los planetas. Que solo imaginarme junto a ti, princesa, me tiemblan las piernas. Que puede ser que sea la primera, pero si es la última yo te prometo que valdrá la pena. Esta noche será especial, solo déjate llevar. Tu secreto, perdóname por no decirte que no soy perfecto. Ahora que estás sola, dime si me echaste menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí. Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser lo nuevo, sé que siempre fui y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos, me duele porque el tiempo va a venir y vas a disfrutar el regreso. El día que le borraste a mi contacto el corazón, ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo he hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito. Nada de eso fue a propósito. Fue en secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Ahora que estás sola, dime si me echaste menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. En cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño. Y eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante el cumpleaños. Pero no te culpo, decir que vas a rehacer tu vida. Lo único que quiero que tú sepas es que yo no puedo rehacer la vida. Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos. Y si lo recuerdas, dime si en tu mente aún sientes lo mismo. Y si no, quiere decir que nos perdimos. Pero yo sé que dentro de tu vida todavía sigue vivo el sentimiento. El primer día nos unió. Yo sé que dentro se te muere el corazón. Una vez, dime que no. De parte de la mocha, la mochito, la patito mocho, Jenny, mi gente linda de Colombia, Marta, sí, su hija y yo somos panitas, amiguitos, ella siempre me escucha. Patito mocho tiene ya, sí, desde que comencé en la pandemia comenzó a escribirme que le gustaba la variedad que ponía, la música y todo. Este es el combo de las fieras que yo tengo. Leales. se desaparece a veces, pero te la perdono. Marta, mucho gusto, Marta. La X96.3. Dura en la emisora, dura, Marta. Y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la bella bella contigo, con nadie me la consigo. En tu grito no me olvido. Tengo reserva el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana espera el asiento. Tú eres una aventura cuando te desnudas. Tengo reserva el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana espera el asiento. Callando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. No me hablen de desamor, que yo hace tiempo que no sé de eso. Y todo es por ti, mi amor. Casi me pierdo y me encontraron tus besos. Ahora lo único que quiero es darte mi tiempo, siempre regalarte toda mi atención. Mírame en la cara, dame un momento pa' convencerte. Y esta canción, lo que necesito es que te quedes solo un ratito. Sin proponerte que te quedes toda la vida, pa' pasar.

Mucha música. Adivinen. Un tro de música. La super mezcla de la X96.3 con DJ Anthony Rey. Algo falla en mi mente, simplemente no funciona. Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti. Tú eres esa vitamina que de pronto me domina. Si te tengo, no te noto. Si te pierdo, sí. Nada, nada sin ti. Ahora no estás aquí. Casi seguro que andarás con él. Y yo soy tonta porque estoy. Siempre digo, y lo voy a decir siempre, atención a los DJs nuevos, que hay muchos que están durísimos, duros, de verdad, duros. Atención a los DJs nuevos, a los DJs que son latinos, open format pero latino. Lo que mandan en las discotecas son ustedes, a nivel de música. El DJ es el que tiene el control. Cuando usted logra desarrollar su personalidad en un micrófono, habla de manera que no moleste, no grita, sino que usted anima y tiene una buena selección, usted hace su tarea y tiene una buena selección de música, usted tiene que entender que usted tiene que poner música para todos. No se pueden poner 10 salsa, ponga 3 salsa, ponga 3 bachata, ponga 3 merengue. Y luego siga con lo que está pegado ahora, lo que domina es, tú sabes, reggaetón, house music, a little bit of club music. Déjale caer una cumbita, si hay mucho, tú sabes, centro suramericano, vallenato, si hay mucho colombiano. ¿Tú me entiendes? Y tú verás cómo el booking tuyo se va a incrementar. No trates de competir con DJs que son de hip hop. Error número uno que cometen. Usted no es un DJ de hip hop. Cuando un promotor a mí me llama a contratarme para una fiesta, yo entro inmediatamente. ¿Cuál es la pregunta que yo hago? ¿Cuál es la discoteca y qué fiesta es? Yo entro a su Instagram. Son ganchos a veces. Te quieren llevar a ti de que porque el dueño le está metiendo presión de que hay que poner la discoteca más latina. Tienen un público de hip hop. Ponen a Anthony Ring enfrente. Tú supiste cuando yo llego. Pongo 3 bachatas y me están mirando mal. Y los promoters, this guy is whack. This guy is whack. No me lleven. Hay muchos DJ amigos míos que son durísimos. Duro, duro, duro. Spin King, duro. Camilo, duro. Fran Rod, duro. Flex, duro. Cas One, duro. Son DJ de hip hop. Ellos también ponen un chin de latino, pero su fuerte, su imagen, su producto es de hip hop. A mí manténgame en los paris latinos. Atención a los DJs, les voy a dar otro consejo otra vez, se lo voy a repetir. Los que controlan la fiesta son ustedes. Háganse un buen set, música electrónica, par de mashup, guaracha, ¿tú me entiendes? Hay también hip hop latino, prendido, duro, feo, dembow, reggaetón. Dejen de estar haciéndose daño a sí mismos, se están dañando su carrera, por eso no avanzan. Yo tengo 20 años en esta industria, yo puedo hablar de esto. Vigente. Todo lo que he tenido y lo que he conseguido es de la música. Todo, absolutamente todo. Yo no he vuelto a trabajar nunca más que no sea DJ. 20 años activo. He vivido 3 cambios generacionales. No se dejen meter presión. Sean inteligentes. Trabajen su fuerte. Su fuerte música latina. Sea duro ahí. La X96.3 de Ritmo de New York. La X96.3, la única emisora con los mejores conciertos privados. Arrancamos el 2023 con uno de los más grandes del reggaetón, Chencho Corleone. Jueves 30 de marzo, solo con invitación, Chencho Corleone. Cantante, compositor y productor, Chencho Corleone. Para ganar tus invitaciones, escucha la X96.3 todo el día. Jueves 30 de marzo, Chencho Corleone. Presentado por Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. Chencho Corleone en privado. Solo con la X96.3. At the Home Depot, we know the world is a messy place. Keeping it clean takes science. That's why businesses everywhere have long trusted cleaning products from Ecolab to take on the toughest messes. And now, that level of clean is available for your home. Introducing Ecolab Scientific Clean, a full line of professional-grade cleaning products for all your home's needs, so you can clean like you mean business. Now available exclusively at the Home Depot. How doers get more done. Oh, oh, oh, O'Reilly! Don't risk getting stranded with a bad battery. Let the professional parts people at O'Reilly Auto Parts test your battery for free. If it needs to be replaced, get up to a $15 O'Reilly gift card after rebate with purchase of select SuperStart batteries. For power, performance, and reliability, choose SuperStart batteries at O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts! ¿Qué tal, amigos? Soy Tony Sánchez, el Tiburón, y los invito a escuchar el show de Cabanillas y Asociados, sábados de 8 a 10 de la mañana, por aquí por la X96.3. Háganos sus preguntas en vivo al 646-362-1003. Casos de inmigración, bancarrota, eliminación de deudas, defensa de foreclosure, compras de propiedades, divorcios, asilos, residencias para jóvenes indocumentados y más. Consultas gratis enviándonos un mensaje a nuestras redes sociales y siguiendo nuestra cuenta de Instagram @CabanillasLaw. Escúchanos cada sábado de 8 a 10 de la mañana por la X96.3. Tiene mal crédito, pero necesitas un auto nuevo. Llama a Credit Solutions, una división de Hudson Hyundai. Es fácil aplicar. Llama al 888-446-7307. Eso es 888-446-7307. Los clientes Tier 1 pueden manejar un nuevo Hyundai con solo $68 de enganche, como un Tuscan nuevo. Solo $68 de enganche. Y el galardonado Hyundai Ioniq 5 totalmente eléctrico, solo $68 de enganche. Incluso un nuevo Kona totalmente eléctrico, solo $68 de enganche. Llama al 888-446-7307. Eso es 888-446-7307. Y todos los nuevos Hyundai vienen con Hyundai Assurance y la mejor garantía de 10 años y 100,000 millas de América. Llama a Credit Solutions para una preaprobación hoy. 888-446-7307. Eso es 888-446-7307 o HudsonHyundai.com. Los pagos varían. La seguridad de crédito afecta la aprobación. Ver distribuidor para detalles. Este viernes al Colombian Steakhouse de Bound Brook, New Jersey, llega del Palo con Coco, Diosa Caro, junto a DJ Jumping Jay, transmitiendo en vivo por la X en la noche de carnaval, regalando boletos para el privado con Chencho en el nuevo Colombian Steakhouse and Lounge, 200 Talmadge Avenue, Bound Brook, New Jersey. Reserva ya al 732-469-0317. ColombianSteakhouse.com. Sabes que estamos de paz. Nueva York. Llega Ricardo Arjona con su gira Blanco y Negro. Volver en un concierto lleno de amor y desamor. Arjona interpretando todos sus éxitos este 18 de junio en el Madison Square Garden. En un concierto que te llevará en un viaje de memorias y vivencias. Boletos ya a la venta en ricardoarjona.com. Una producción de Loud and Live. El drama de los impuestos ya empezó. Ya no, porque Boost Mobile te da gratis un Samsung Galaxy A23 5G cuando te cambias. Y con el poder de las redes 5G más grandes del país. No más drama, ¿qué será de mí? Cámbiate a Boost y llévate un Samsung Galaxy A23 5G gratis. Oferta por tiempo limitado, solo nuevos clientes, disponible en ciertas redes. El servicio 5G no está disponible en todas partes. Un dispositivo por línea excluye impuestos, aplican restricciones adicionales. Visite una tienda para detalles. Mi corazón se aceleró y solo cocinaba. No esperé, hablé con mi doctor. Perdí el aliento, solo leyendo. No esperé, hablé con mi doctor. Su doctor les dijo que tenían fibrilación auricular, una condición que aumenta cerca de 5 veces el riesgo de un derrame cerebral. Si tiene uno o más de estos síntomas, latidos irregulares, palpitaciones, dolor de pecho, falta de aliento, fatiga o mareo, hable con su doctor. No espere. Un mensaje de Bristol Myers Squibb y Pfizer. Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta. Univisión Reporta. Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Súmate a estas conversaciones auténticamente extraordinarias, auténticamente interesantes y profundas. Escucha Univisión Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts. Este viernes al Colombian Steakhouse de Bound Brook, New Jersey, llega del Palo con Coco, Diosa Caro, junto a DJ Jumping Jay, transmitiendo en vivo por la X en la noche de carnaval, regalando boletos para el privado con Chencho en el nuevo Colombian Steakhouse and Lounge, 200 Talmadge Avenue, Bound Brook, New Jersey. Reserva ya al 732-469-0317. ColombianSteakhouse.com. At Optimum Mobile, we want to make your dollars go farther. Switch now and save up to 50% on your wireless bill when you get two lines of unlimited, just $30 a month per line, with unlimited talk and text and 5G access included on America's largest 5G network. Plus, when you visit an Optimum store, you can get up to $750 in credit when you trade in the phone you have for the phone you want. Join other happy customers and save while getting great service. Like Peter from Farmingdale, who said Optimum Mobile has great reliable service and incredible value. Or Rich from Seaford, who said coverage is good, clarity of calls is good, and the price is very good. Thanks. You guys are good in our book, too. Switch to Optimum Mobile today and get 2 lines of unlimited for $30 a month per line. And get more savings when you combine internet and mobile. Call 8776-OPTIMUM. Go to optimum.com/mobile or visit your local Optimum store today. Auto pay required. Savings vary based on current provider and plan. See optimum.com/mobile/plan. Trade-in credit varies by device type. See optimum.com/mobile/trade-in. Offer subject to discontinuance or change at any time. Terms and restrictions apply. Atención, atención, noticia de última hora. De los Rusos Laser Vision, ya está abierto en Woodbridge, New Jersey. El doctor Jeffrey de los Rusos, el cirujano LASIK con más experiencia en el mercado, utilizando la tecnología más segura y avanzada, está ahora disponible para todos nuestros pacientes del área de Woodbridge, New Jersey. Llama ahora mismo al 833-832-2527. 833-832-2527. Locales convenientes en Manhattan, Long Island, Brooklyn y Bergenfield. Y ahora en Woodbridge, New Jersey. De los Rusos LASIK te está ofreciendo el financiamiento al 0% de interés durante 24 meses y un descuento de 1,500 en la celebración de la apertura de su nuevo local en Woodbridge, New Jersey. El doctor De los Rusos es el líder en la industria. Llama ahora por una consulta gratuita en cualquiera de sus oficinas. 833-832-2527, 833-832-2527 o visita delorruso.com. Las oficinas legales de Jane Vasquez ha pasado casi una década protegiendo los derechos de las personas lesionadas en accidentes automovilísticos y otros accidentes con lesiones personales. Como la firma del abogado James Vasquez está compuesta por un profesional en solitario, puede brindar la representación legal atenta y personalizada que muchas firmas grandes son incapaces de brindar a sus clientes. Si ha resultado lesionado en un accidente automovilístico, el abogado de accidentes automovilísticos Jane Vasquez luchará tenazmente por un resultado del caso que implique que reciba una compensación máxima por los daños relacionados con su accidente. Para más información, llame al abogado James Vasquez al 862-247-8711. 862-247-8711. El abogado James Vasquez luchará por el resultado que tú te mereces después de un accidente automovilístico. Solo llama al 862-247-8711. 862-247-8711. El abogado James Vasquez al rescate. La piel suave comienza con ingredientes hidratantes. La loción corporal de Olay con hialurónico nutre la piel con hidratación que dura todo el día, para resultados que te dan una piel visiblemente suave como... y confianza como... Hidrata tu piel con Olay Hyaluronic Body Lotion. Prueba Olay Hyaluronic Body Wash también para una piel que tu cara envidiará. Woodburn y Wrangler nacieron en el viejo oeste. Ambos crecieron con el paso implacable de la moda vaquera. Woodburn ofrece ropa de mezclilla de Wrangler desde 1978. Por décadas, hemos apoyado las comunidades del campo y atendido a sus necesidades para vestir bien. En Woodburn, cada prenda de Wrangler es un reflejo de un legado legendario del viejo oeste. Pasaría lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, y yo sabía que esto pasaría. El mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú discaste con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ya estaba caminando. Este amor no ha muerto, pero está delirando ya. te olvidaste de lo que un día fuimos. Todavía me duele recordar aquel día, esa triste llamada que me hiciste, arruinando mi vida. Me dolió, en verdad me dolió recordar aquel día. Al decirme que todo ha terminado y que hiciera mi vida, me sentí morir, yo tuve que llorar, duramente callado. Me mordí los labios pensando que era un tonto y estaba enamorado. Te olvidaste de mí así tan fácilmente.